Buenas noches y bienvenido a Metal Corner. Emitimos desde Radio Utopía 107.3 de la FM en la zona de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes en Madrid, y por streaming para todo el mundo a través de radioutopía.es. Sabes que Radio Utopía es un programa en el que pretendemos dar impulso a las bandas que tratan de hacerse un hueco en el difícil mundo del rock y el metal, sin olvidarnos, por supuesto, de los grandes clásicos y de los no tan clásicos que han hecho y hacen grande este género musical. Bienvenida, bienvenido a la segunda edición de Metal Corner en Radio Utopía. We'll be right back. Lo que estás escuchando es Lobos, de los madrileños Tao Tequín. Es un tema incluido en su recién estrenado trabajo Abada. A estos chicos puedo decir que los conozco desde hace más de 10 años y realmente se lo han currado muy duro para llegar a donde empiezan a estar, en lo más alto. Destacar que el pasado verano participaron en el Twister Open Air Fest de Leganés junto a gente como Sober, Hanlet o Vita y Mana. ¡Rock and roll! Lo que escuchas es Pixels, But Who's Buying, un tema incluido en el segundo LP de Megadeth, titulado Pixels, y que se lo dedicamos desde aquí a todos los sinvergüenzas que trafican con armas, muchos de ellos desde nuestro país y, por desgracia, alguno desde dentro del propio gobierno. Lo que oyes es La Hoguera, de La Dama Oscura. Ha sido una de las últimas bandas en incorporarse al On Fire Metal Fest. Son unos chicos de Cuenca y, como os decíamos, estarán en este festival que se celebrará los días 5 y 6 de junio en Albacete, junto con Abortos de Satán, Baja California, Blackjack, Ziconia, Ghost Trip, Coaction, Sideshow Sound y alguna otra banda que seguro que se incorporará más adelante. Estás escuchando Metal Corner con K, no lo olvides, a través del 107.3 de la FM para Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, zona norte de Madrid, y en radioutopía.es para todo el mundo. Como os comentábamos en el primer programa que tuvimos de Metal Corner la semana pasada, somos una gran familia de colaboradores para este medio, para Metal Corner, a lo largo y ancho de la geografía española, y también tenemos alguna colaboración fuera de nuestras fronteras. El otro día pudisteis escuchar al gran Juan Caroca desde Mallorca, estuvimos hablando del recopilatorio Metal Corner 2014 que tenéis en nuestra página. También se mencionó al gran jefe, Juan Carlos, afincado en Ronda y creador del fenómeno Metal Corner, el boss, como le llamamos nosotros. Y hoy vamos a saludar vía telefónica al que, si no me equivoco, es el más joven del equipo Metal Corner, Alejandro Poblador. Es un gran fotógrafo y además últimamente se ha metido también en el fregado de hacer entrevistas, crónicas y demás, y por ahora con un resultado espectacular. Alejandro, ¿estás por ahí? Sí, muy buenas, Javi, ¿qué tal? Buenas noches, tío, compañero, ¿qué tal estamos? Muy bien, encantado de estar aquí hablando contigo en el aire. Lo mismo te puedo decir. Oye, una cosita, tío, antes de nada, así para empezar, quería preguntarte cuánto tiempo llevas en Metal Corner. Pues en Metal Corner llevo desde junio del 2014. O sea que ya va camino del añito, hemos superado el medio año, sí. Y vamos camino del año. Muy bien. Otra cosa que quería que nos comentaras a la audiencia para que te vayan conociendo y conozcan también cómo funciona Metal Corner. ¿De dónde nace tu afición a la fotografía en general y a la fotografía de conciertos más concretamente? Pues yo empecé así con la fotografía desde muy pequeñito. Siempre me ha gustado lo de trastear con cámaras digitales, etcétera, etcétera. Ajá. Y una vez, en una boda, el fotógrafo de la boda me dijo: toma, te dejo una cámara. La primera vez que utilizaba yo una cámara reflex. Ajá. Y a partir de ahí me fui interesando, me empecé a comprar mis cámaras chiquititas digitales, tal. Y hace como 4 años o algo así, pues me compré mi primera cámara reflex. Y desde ahí pues ya ha ido aumentando mi equipo y gastándome más dinerillo. Lógicamente, te iba a preguntar, tú la fotografía analógica no has llegado a vivirla, ¿no? Ya se ha empezado a crecer con la fotografía digital, eso es una maravilla realmente. Sí, pero yo siempre he tenido ahí la espinita clavada del analógico y tengo pendiente revelar algún carrete que tengo por aquí que he hecho alguna foto. Me refería a lo de que es increíble en cuanto a comodidad y practicidad el tema de lo digital, porque antes, claro, tú lo hacías una fotografía y hasta que no revelabas no sabías realmente cuál iba a ser el resultado, ¿no? Mientras que ahora puedes tirar miles y miles de fotos y luego hacer una buena selección, ¿no? Sí, eso también eso es verdad, que es mucha más facilidad para los fotógrafos de hoy en día, porque así podemos hacer más fotos y tener por lo menos un resultado seguro. Claro, de que alguna va a salir bien. Claro que sí. Te iba a preguntar, o te preguntaba antes, el tema de la afición por la fotografía de conciertos. ¿Cómo nace? Pues nace que un día vi que Sober daba un concierto en acústico en una sala de Arganda, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Ajá. Y entonces llamé a la sala y yo me acababa de comprar mi cámara hace apenas un año. Y les pregunté que si podía hacer fotos. Y me dijeron: claro, puedes hacer fotos perfectamente. Ajá. Entonces fui con mi cámara, tal, me puse en primera fila y me empecé a tirar fotos. Y de ese concierto salí, para hacer mi primer concierto haciendo fotos, salí bastante orgulloso y tal. Y a partir de ahí, pues uno tras otro, hablando con los grupos y productoras y tal, para que me dejasen entrar a los conciertos. Y la verdad es que muy contento hasta ahora. ¿Y qué se siente? ¿Cuál es la sensación esa de estar ahí en primera línea, dándote codazos metafóricos, lógicamente, aunque algunas veces creo que también son de los otros, para estar ahí intentando hacer la mejor foto de artistazos a los que seguimos y de los que tú seguramente seas fan también, ¿no? Sí, pues la verdad es que es una sensación impresionante, porque hacer fotos a grupos que tú has seguido, por ejemplo, A Sober creo que ya le he hecho fotos dos veces, también Mago de Oz, y yo empecé en esto del rock y del heavy tal con Mago de Oz, y uh-huh. ir a un concierto de Mago de Oz y hacerle fotos, para mí eso fue lo máximo. Toda una entonces, experiencia, ¿no? Claro, y entonces poco a poco pues he ido yendo más conciertos y tal, y gracias a ir a conciertos he ido conociendo también bandas que ahora son bandas que me encantan. Claro que sí. Es una manera también de conocerlas, además más a fondo que simplemente escuchando su música. Te iba a preguntar, porque nos consta que todavía, aquí donde lo tenéis al artista, es menor de edad. ¿Has tenido algún problema para acceder a algún recinto a realizar tu trabajo por ese motivo, debido a que en este país la cultura intentan que cada vez esté al alcance de menos gente? Sí, la verdad es que hace poco tuve un problemilla en una sala, en la cual pues yo iba en calidad de fotógrafo, y también era un concurso que habían hecho, y ese concurso a mí me había tocado. Ajá. Y pues por los motivos de edad no me dejaron entrar, y yo iba como fotógrafo para trabajar, y en este país, en España, a partir de los 16 años tú puedes trabajar perfectamente. Ya, son las incongruencias. Pero en la sala no me dejaron entrar. Las incongruencias de este sistema en el que vivimos, la verdad. Sí, pero bueno bien. Ellos se lo pierden mi trabajo y claro que sí. Otra vez será. En cualquier caso, lo que te iba a comentar, creo que este tipo de problemas a partir del verano van a solucionarte. Y por lo que me han chivado además, creo que el principio del verano va a ser espectacular, porque vas a entrar en la mayoría de edad legal y en la mayoría de edad musical, cubriendo nada menos que el Hellfest en Francia, precisamente para Metal Corner, si no estoy mal informado. Sí, estás muy bien informado. Voy con nuestro compañero Carlos Molina. Ajá. Al que saludamos desde aquí también, por supuesto, así sí. Como a todos los demás compañeros de Metal Corner. Claro, claro. Y pues hace unas semanas me mandó un WhatsApp y me confirmó que nos daban el pase. Y yo estaba en clase y casi pegó un salto de la silla de clase, porque me hace muchísima ilusión poder hacer fotos a grupos como Slipknot, Scorpion, los Judas, hacer fotos a Slash. Es que eso, la verdad es que el cartel es impresionante, como bien dices, ¿no? Sí, el cartel es bastante bueno, en mi opinión. Muy bien. Oye, otra cosita que quería comentar contigo. Me decías el otro día que cuando salieras en antena, el día que te invitáramos, te apetecía presentar a un grupo que a ti te mola bastante, y bueno, pues el micro es tuyo, adelante. Bueno, pues este grupo se llama Still Nasty, es un grupo madrileño. El cantante de este grupo se llama Víctor García, ¿vale? Uh-huh. Que es un gran amigo mío. Primo mío, entonces. Es un gran amigo mío y le conozco desde que yo era pequeñito, porque es compañero de trabajo de mi madre. Ajá. Uh-huh. Y pues yo siempre que iba al colegio de mi madre, que mi madre es profesora y él también. Ajá. Entonces hablábamos siempre música, me enseñaba algún grupo tal, me ponía alguna canción. Y pues entonces los fui conociendo y he ido a un concierto suyo, y la verdad es que son impresionantes en directo. Pero por desgracia, Still Nasty, lo más seguro es que no vuelvan a subirse a un escenario juntos. Vaya, ¿y eso? Por, no lo sé, la verdad, pero ya, bueno, motivos personales, digamos. Motivos personales, supongo, de la banda, pero siempre su música se va a poder escuchar en internet, está en Spotify su primer disco, luego creo que en su página web o en su página de Facebook también se puede encontrar sus dos EPs, EPs que tienen posteriores. Uh-huh. Y bueno. Bueno, pues yo espero que desde aquí Víctor vuelva a coger el micro y lo siga y que sean adelante. Porque, bueno, pues porque dinos si te parece cómo se titula el título, el tema, y vamos con él. Claro, la canción se llama The Letter. Pues con todos vosotros desde Metal Corner Radio, Still Nasty con The Letter. Thank you. Impresionante The Letter de Still Nasty, banda que, como decía nuestro compañero Alejandro, esperemos que pronto vuelva a estar en los escenarios. Bueno, ya conocéis a otro miembro más del impresionante equipazo de Metal Corner, con K, no te olvides. Solo me queda, Alejandro, darte las gracias, tío, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, hombre. Y ya que estamos, que facilites en antena los datos de tu web y tus redes sociales para que los seguidores del programa también puedan localizarte, ver tus trabajos. Oye, ¿quién sabe si solicitarte algún reportaje cuando vean las pedazos de fotacas que haces, figura? Hombre, estaría encantado de que llamasen. Pues nada, bueno, pues, todo tuyo. Mi página web es www.fotografiapoblador.com y allí podéis encontrar pues todo tipo de fotos, desde sesiones de fotos, conciertos, paisajes, viajes que he hecho fotos, tal. Y como decías, que si os interesa, si les interesa que una sesión de fotos o si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa, me podéis mandar un correo a alejandro@fotografiapoblador.com y yo encantado estaré de contestaros siempre. Muy bien, Alejandro, tío, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, nos oímos y nos vemos pronto. Sí, un abrazo. Un abrazo fuerte, hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego. Estás oyendo Metal Corner, Radio Utopía, 107.3 de la FM, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, zona norte de Madrid, y a través de www.radioutopía.es. Suena Moebio. Estás escuchando Almas Paralelas de Moebio, tema de su LP Nuevo Mundo, publicado el pasado año 2014. Tuvimos el placer de entrevistar a la banda. Como podéis oír, hacen un rock alternativo con temas muy elaborados y muy pegadizos, y os podemos asegurar que son unos chicos estupendos y con un futuro impresionante. Buenos músicos y sobre todo muy buena gente. Moebio. Lo que estás escuchando es Love, Latex and Ropes, un tema de Croissant Dolls, una banda ibicenca que acaba de estrenar el videoclip de este tema, incluido en su primer LP titulado Love and Swing. I feel like a little girl surrounded by honey man. El estreno de este video coincide con la decisión de la banda de colgar todo su trabajo para descarga gratuita a través de Reverbnation. ¡Bravo por ellos! Lo que estás oyendo es el tema Caes, Caes, Caes de Inmune, un temazo de los barceloneses liderados por Morty, el que fuera cantante del fantástico Hombre Bala y Esquizo. Inmune estará en el próximo mes de abril tocando el día 24 en Bilbao y el día 25 en Vitoria. Te lo recordemos cuando estén más cercanas las fechas. Dolorosa es la caída. Y esto que suena es Through the Ages de Abair Skies, una banda de hardcore procedente de Perth, Australia. Through the Ages. Recuerda, Abair Skies, Through the Ages se titula el tema. La banda australiana, que está formada por Jaime Good a la voz, Jason Pantino y Sam Powell a las guitarras, Justin Bryant al bajo y Dan Bonham a la batería. Abair Skies. Encadenado como un perro en el fracasos, en el desván de los sueños rotos. Dentro del mar viviré con la marca de la desolación en mi cara y en mi pecho, el látigo de la humillación. Esto que suena es Encadenado, el álbum Letargo de los madrileños Sober, que en breves fechas van a iniciar su gira 20 aniversario junto a Savia y Esquizo, que como sabes son los grupos que formaron los hermanos Escobedo durante el paréntesis que hubo en la carrera de la formación. Hay ya varias fechas confirmadas para esta gira, aunque seguro que a medida que avance el año irán apareciendo más, para poder llegar a todos los fans que tienen a lo largo y ancho de este país. En el apartado de agenda, un poquito más tarde, os daremos las fechas y lugares que hasta ahora se han confirmado. Recuerda que estás sintonizando Radio Utopía en el 103.7 de la FM y para todo el mundo en streaming a través de www.radioutopia.es. Estás escuchando My Sweet Death, un tema de los madrileños Nuomax, incluido en su disco Changes, que saldrá a la venta pues dentro de muy poquito, muy poquito. Según sus propias palabras, hacen metal, pero con todo tipo de influencias. Son herederos directos de Natal Pride, grupo que tuvo una importante presencia en la escena metalera de la capital a finales de los 80 y comienzos de los 90. Y a Nuomax esperamos tenerlos en nuestros estudios lo antes posible para charlar de su disco, de sus proyectos y para saludar a unos buenos colegas, cómo no. Un saludo desde Radio Utopía para mis amigos Peto, Carlos y Javi de Nuomax. Nos vemos pronto, chicos. Vamos a dar un pequeño repaso a los eventos que podéis disfrutar relacionados con el rock y el metal en las próximas fechas. Y por empezar por lo de casa, este viernes en Radio Utopía, que ya sabéis que está en San Sebastián de los Reyes, avenida de Somosierra, número 12, primero D, como os decía, este viernes 6 de marzo, a partir de las 9 de la noche, tendréis aquí en las instalaciones de Radio Utopía un concierto acústico de The Rebels. Al día siguiente, por cierto, también aquí en Radio Utopía, sábado 7 a partir de las 11 y media, celebraremos una jornada de puertas abiertas con motivo del Día Internacional de la Mujer. Una jornada con un debate, una ponencia que se titula Medios de Comunicación con Perspectiva de Género. Contaremos con Pícara, que es un magazine Sangre Fucsia, programa de radio, Sisterhood, un fanzine. Y habrá un concierto acústico a cargo de Gloria, Schini y Black. Te comentaba antes que va a comenzar la gira 20 aniversario de los madrileños Sober, acompañados de Savia y Esquizo. Las primeras fechas confirmadas son en España, el 18 de abril en la Sala Budokan de Cartagena, 25 de abril en la Rock City de Valencia, 1 de mayo estarán tocando en Viña Rock, el 9 de mayo en Radmataz de Barcelona, el 15 de mayo en la Sala Óxido de Guadalajara, 16 de mayo en Santana 27, Bilbao, el 22 de mayo en Capitol, Santiago de Compostela, 29 de mayo Sala Custom en Sevilla, el 6 de agosto estarán en el Chiquillo Festival y el 8 de agosto en el Leyendas del Rock. Banda, creo que son suecos, ahora mismo me pilláis un poquito en fuera de juego. La banda Sister estará tocando por España en las siguientes fechas. El miércoles 4 de marzo estarán en la Sala Rock Sound de Barcelona. El jueves 5 de marzo en la Sala Pa' Haberse Matado de Valencia. 6 de marzo, viernes, en la Sala Utopía de Zaragoza. El sábado 7 de marzo en Vitoria-Gasteiz, la Sala Gel Dorado. Y el domingo 8 de marzo en la Sala We Rock de Madrid. Y sí, confirmado que Sister son una banda sueca. Además, los podremos oír a continuación. Por otra parte, también el viernes día 6 de marzo, en la Sala Lemon de Madrid, estarán tocando Cronómetro Voodoo, acompañados de Contrabanda y Belly Rock. También este fin de semana, el sábado día 7, a partir de las 10 y media de la noche, en la Sala Supersonic de Cádiz, estarán tocando Diabolus in Extremis, Inferno y Escape Land. También queremos comentaros, como ya habréis podido leer en los medios especializados, que el actual proyecto de Slash, ex guitarrista de Guns N' Roses, llamado Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators, estará en julio ofreciendo dos conciertos en España. Uno el día 7 en Madrid, en el Palacio de Deportes, al que ahora le han puesto un nombre comercial muy raro y no les vamos a hacer publicidad. Y el día 8 en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Recuerda que estás oyendo Radio Utopía a través del 107.3 de la FM para San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, zona norte de Madrid, en streaming para todo el mundo a través de www.radioutopia.es. Y recuerda también que todo lo que te contamos por aquí, todo lo que te pinchamos, todas las novedades de las que te vamos informando, las tienes igual o mejor en www.metalcorner.blogspot.com. Seguimos dándote información para este fin de semana. Saratoga, acompañado de Motores, estará el viernes día 6 en La Coruña y el sábado 7 en Vigo. En La Coruña será en la Sala Le Club y en Vigo, en la sala Master Club. Están en lo que han llamado la gira reunión y después de su paso por Sudamérica, como veis, continúan dando conciertos por toda España, en concreto este fin de semana en Galicia. Por ir finalizando con esta sección de agenda de conciertos que te puedes encontrar en las próximas fechas, informarte de que en Logroño, este viernes, y dentro de la gira A este lado de la crisis 2005, estarán actuando los madrileños Habeas Corpus en la Sala Virbay de la capital riojana. Como te decíamos hace un momento, los suecos Sister van a estar girando por nuestro país y vamos a pinchar uno de sus temitas titulado Sick. Running down the spot. There's no love in life. Drop me down. Esto que escuchas es el tema Modern Day Cowboy de Tesla, una banda de Sacramento, California. Es un tema que se incluía en su LP Mechanical Resonance de 1986, un disco que desde mi punto de vista es imprescindible para cualquier amante del hard rock. Y ahora vamos a pinchar a una banda barcelonesa que se llama Rather Be Alive. Es una banda de metal que hace unos temas súper brutos, íntegramente en catalán, y que acaban de publicar un trabajo titulado Resiliencia, que incluye tres temas: Acaba en mí, Sense fugir y Camí de vidra. Os dejamos con los barceloneses Rather Be Alive. Y por tierras catalanas vamos a continuar con Stained Blood y un tema titulado Sound of the Abyss, extraído de su segundo álbum titulado Hadal, y del que estos chicos acaban de publicar un video lyric que puedes ver en YouTube. Se caracterizan por escribir unas letras con trasfondo social muy contemporáneo, pero oculto tras fantasías de criaturas monstruosas que emergen de las profundidades marinas. Con vosotros, Stained Blood. Después de este verdadero vendaval de tralla, vamos a escuchar un tema titulado Si no es ahora, ¿cuándo?, de Calibre Cero, una banda madrileña fundada por los hermanos Lázar, que se ha incorporado recientemente al elenco de grupos de la agencia de management Keybench. Con su rótulo y potente acaban de incorporarse al roster de esta agencia para continuar la promoción de su último trabajo titulado Con las botas puestas. No soy un guía martillo, no soy el siervo de ningún señor. Estás oyendo Metal Corner a través de Radio Utopía 107.3 de la FM Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, zona norte de Madrid, y a través de www.radioutopia.es. Metal Corner con K. Nació en un barrio de polvo y sudor, le llaman el volteador. Creció en la calle, ella aprendió, su credo es el del vencedor. Navaja en mano, el volteador, mira la vida, hey. Entre su gente de rebelión, él ya es un triunfador. Navaja en mano, el golpeador, mira la vida, Jay. Abre otro coche más, es un rayo azul. La pista y velocidad. Vamos, huye. La pista y velocidad. Lo que acabas de escuchar era El Golpeador, de Chino Banzai, Valentín del Moral, el que fuera primer cantante del grupo Banzai, famosísimo en los años 80. Acaba de lanzar un LP titulado Gatos de la Ciudad. Entre otros muchos lugares lo tendréis tocando en el próximo Leyendas del Rock, en el mes de agosto, en la localidad alicantina de Villena. Como ya pasamos de la medianoche y antes de que nos convirtamos en calabaza, quiero aprovechar para felicitar desde aquí a mi hermana, que está cumpliendo ahora mismo 2 cuartos de siglo. Felicidades, guapa. Hiroshima, Recordaros que además del evento que tendremos este sábado por la mañana en Radio Utopía con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo domingo 8 de marzo, queremos comentaros también que habrá muchas manifestaciones a lo largo y ancho de todo el país y os recomendamos que acudáis a ellas porque todavía queda mucho camino por recorrer en el tema de la igualdad. Ya sabéis que todo lo bueno tiene un final y el segundo programa de Metal Corner en Radio Utopía está llegando a su fin. Muchas gracias a ti que estás al otro lado de la radio, a ti que estás al otro lado del ordenador, la tablet, el smartphone, escuchando Radio Utopía, escuchando rock, escuchando metal, oyendo a bandas que en otros sitios no vas a escuchar, oyendo a gente que hace un trabajo acojonante en el local y que luego lo plasma en discos, en conciertos estupendos y que te recomendamos que vayas a todos los que puedas porque la escena del metal lo necesita y te lo agradecerá. Recuerda que todos los martes a partir de las 10:30 de la noche y hasta las 12 tienes una cita con Metal Corner, con K, en el 107.3 de la FM para Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, zona norte de Madrid, y también en streaming a través de www.radioutopia.es. Te habló Javi Rock. ¡Rock on! Yeah.